estuve en un congreso, una semana en un congreso en Nueva York, un congreso académico, así que puedo hablar de ahí nomás. Un poco la obsesión general es qué puede pasar. Todo gira alrededor de si Donald Trump puede ser o no presidente de Estados Unidos, ¿no? Como que la mayor expectativa se concentra en quién lo puede derrotar desde el lado de los demócratas y cómo se está terminando estos días de consolidar su candidatura en el Partido Republicano, ¿no? Mañana, digamos, que terminan formalmente las primarias, por lo menos para el Partido Republicano, él va a llegar a ese famoso número mágico que lo va a consolidar como único candidato, y su tarea de acá el 18 de julio va a ser tratar de unificar al partido. Ya muchos referentes que se resistían, incluso otros precandidatos a la presidencia que lo enfrentaron y tuvieron ahí conflictos personales durante la campaña fuertes con Trump, ya salieron a respaldarlo. Así que bueno, por el lado republicano, que era la interna que en los últimos meses parecía más compleja y cómo se podía reacomodar para tratar de frenar a un candidato que venía desde afuera del establishment del partido, que no tiene ninguna experiencia política, es la primera vez en la historia que un candidato externo a la política, si queremos, llega a abrazar una de las dos candidaturas de los partidos principales. Así que por ese lado no hay demasiadas dudas, Donald Trump va a ser el candidato republicano, más allá de las resistencias de distintos sectores, incluso del establishment republicano, incluso de los sectores más ultraconservadores, paradójicamente. Y del lado demócrata, digamos que el establishment del partido mañana se va a elegir, se hacen las primeras en 6 estados por parte del Partido Demócrata, solo va a quedar para la semana que viene, para el 14 de junio, digamos, Washington. La resolución de las internas en el Distrito de Columbia, es decir, en Washington D.C., pero mañana ya estaría saldada, digamos, buena parte de esa pelea. Por lo menos así lo pretende el establishment, que trata de convencer a Bernie Sanders de que tire la toalla y que se encolumne todo el partido atrás de Hillary Clinton. Vos me preguntabas por el clima, ahora hablamos en particular de las elecciones de mañana, pero digamos, ahí Nueva York es un estado donde justo los tres precandidatos que quedan, tanto Sanders como Donald Trump y Hillary Clinton, hicieron base en sus carreras políticas o económicas, en el caso de Donald Trump, en ese estado, y un poco giraba la expectativa sobre qué podía pasar si Donald Trump llegaba a la presidencia, ¿no? En distintos paneles del LASA, ¿no?, que es este megacongreso, que es la Asociación de Latinoamérica, giraba siempre las preguntas y digamos, los debates en torno a qué podía pasar, cómo podía variar la política exterior de Estados Unidos si cualquiera de ellos tres llegaba a la presidencia, pero en particular los dos que podrían un poco torcer el rumbo, que son por derecha y por izquierda, Donald Trump y Bernie Sanders, ¿no? Trump, que es prácticamente el representante de una política exterior que retorna al realismo clásico, ¿no? Prácticamente volvemos a Nixon, Kissinger y la idea, digamos, del America First, ¿no? De América primero, esta idea de volver a usar el garrote si es necesario y, según el mismo Trump, inclusive tratar de ahorrar lo más posible en política exterior o algo por el estilo. Y América Latina prácticamente afuera de sus planes. ¿Eso podría ser más o menos como resumimos la política exterior de Trump? Sí, a ver, yo creo que tanto Donald Trump como Hillary Clinton van a terminar teniendo una política exterior donde estas diferencias que se exponen en la campaña después quedan muy, muy matizadas, ¿no? Por cierto, digamos, la retórica tradicional del realismo, es decir, una política exterior que no tenga que ver con los valores, como plantea en campaña el Partido Demócrata, pero después siempre se terminan defendiendo más bien los intereses y no los valores, digamos, esto por parte de los dos partidos, ¿no? Quizás la duda va a ser qué posición va a tener con el acuerdo transpacífico, con el TPP, que Donald Trump planteó que no solo va a negarse a aprobar este acuerdo, sino que va a revisar todos los tratados de libre comercio que firmó Estados Unidos en los últimos 20 o 25 años. Yo creo que no va a tener mucho margen para hacer esto. Es decir, el sistema político en Estados Unidos está construido para que los presidentes realmente tengan muy poco margen de maniobra, ¿no? Pero dicho esto, bueno, sí hay matices. Uno ve en Hillary Clinton una continuidad mucho más clara en relación a lo que fueron estos 8 años de Obama, quizás en una política exterior de América Latina más agresiva todavía que la que tuvo Obama. Esto lo podemos ver claramente en las posiciones que tuvo en relación con Cuba, en relación con el enfrentamiento con el eje bolivariano. Y en el caso de Donald Trump es una incógnita, ¿no? Porque tiene esa posición tan racista, tan antilatina, que incluso preocupa a un sector importante del Partido Republicano, ¿no? Que necesita esos votos para conseguir reelegirse en sus bancas. Pero al mismo tiempo tiene una política muy pragmática, ¿no? Entonces hay que ver cómo puede variar la relación con América Latina, claramente con esa retórica tan autoritaria, digamos, que plantea el propio, y tan racista, ¿no?, que plantea el propio Donald Trump. Quizás la única esperanza de ver un cambio en la política exterior de Estados Unidos es la de Bernie Sanders, ¿no?, que incluso este fin de semana hizo duras críticas contra Hillary Clinton. Dijo que era una candidata muy propensa a utilizar utilizar la fuerza militar de Estados Unidos, digamos, para imponerse a nivel mundial. Es decir, Bernie Sanders, pese a todas estas increíbles presiones para que termine poniendo su candidatura y sin columna detrás de Hillary Clinton, sigue vivito y coleando. Y no solo eso, sino que en las últimas semanas viene ganando terreno en la elección que va a ser clave, que va a ser mañana, que es la elección de California. Recordemos, California es, de todos los estados, el que más delegados reparte. Son como 545, 546. Y es un estado que en general no define mucho en las primarias, porque como se vota en junio, en general se llega a este momento del año con las elecciones ya definidas, ¿no? Si uno mira la diferencia que hay en los electores que salen por el voto popular en el Partido Demócrata, Hillary tiene un poco más de 1.800 y Bernie Sanders un poco más de 1.500. Es decir, la diferencia es bastante exigua, teniendo en cuenta que mañana se reparten 800 delegados. La gran diferencia la tienen cuando se habla de los superdelegados, que son exfuncionarios y actuales funcionarios del Partido Demócrata, cuyos votos no dependen del voto popular, sino que pueden inclinarse como ellos quieran por cualquiera de los candidatos. Ahí Hillary tiene unos 550 apoyos y Bernie Sanders no llega a 50. ¿A qué apuesta Bernie Sanders? A derrotar, a dar la gran sorpresa mañana, como ocurrió ya con otros estados, ganó ya 20 estados Bernie Sanders, a derrotar en California a Hillary Clinton y con ello convencer a una cantidad importante de superdelegados para que tuerzan su manifiesto apoyo hacia Hillary Clinton y se inclinen por él. Dado que, o sea, Bernie Sanders venía muy atrás en las encuestas en el estado de California, un estado donde el voto latino es muy importante, pero las últimas encuestas dan casi un empate técnico entre los dos. O sea que si él da el batacazo y gana mañana en California, esto puede producir un giro en la campaña. ¿Por qué? Porque en las encuestas hacia las elecciones generales del 8 de noviembre, paradójicamente, para enfrentar a Donald Trump, le dan mucho mejor a Bernie Sanders que a Hillary Clinton. Es decir, Hillary Clinton cosecha mucho rechazo. La semana pasada se conocieron por primera vez encuestas donde Donald Trump superaría, por un escaso margen, pero superaría a Hillary Clinton. En cambio, Bernie Sanders está unos puntos por arriba de Donald Trump en las encuestas de cara a las elecciones de noviembre. Por lo tanto, esto obligaría al partido a rediscutir la situación, pese a que todo el establishment, todo Wall Street y todo el establishment demócrata están encolumnados con Hillary Clinton. De hecho, se espera que esta misma semana el propio Barack Obama y el vicepresidente también explícitamente manifiesten su apoyo a Hillary Clinton para tratar de dar por cerrada la interna. Por eso son tan importantes las elecciones de mañana y son muy cerradas en el caso del estado de California, que es un estado clave, donde además el voto se parte casi en términos de una cuestión etaria, en términos de la edad. Si uno mira, los menores de 50 años masivamente apoyan a Bernie Sanders, los mayores de 50 a Hillary Clinton, incluso en el electorado latino. Y las últimas encuestas muestran que Bernie Sanders cosecha una amplia mayoría entre los jóvenes latinos, ¿no?, que era un electorado que a los inicios de esta campaña se inclinaba claramente hacia Hillary Clinton. Sí. Leandro, Juan Ignacio te saluda. Quería preguntarte acerca de, bueno, en caso de que se dé este batacazo, que Bernie Sanders pudiera conseguir estos votos, ¿cuál es la posibilidad de que los superdelegados cambien su postura? ¿Hay algún indicio al respecto? Y es una, a ver, ¿qué tal, Juan Ignacio? Es una posibilidad bastante incierta, pero estiraría por lo menos la campaña hasta la convención demócrata, que es una semana después de la republicana, es el 25 de, de julio. ¿Cuál es la apuesta de Bernie Sanders? Llegar a lo que se llama una convención abierta, es decir, una convención que no tenga definido de antemano cuál es su candidato. Esto no solo es importante por ver si logra convencer a los superdelegados y efectivamente logra arrebatarle una candidatura que parecía segura por parte de Hillary Clinton, sino porque tiene que ver con la construcción de cuál va a ser la plataforma del Partido Demócrata. Es decir, Hillary Clinton es claramente la candidata del establishment, incluso de los sectores más conservadores que muchas veces se inclinan por el Partido Republicano, que le tienen temor a Donald Trump, que no se sabe para dónde puede disparar y que está menos atado a los compromisos tradicionales, y por eso se inclinan por Hillary Clinton, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con el voto de Bernie Sanders, que tiene que ver con el gran desencanto que hay en parte de la población en relación al sistema político y en relación a las políticas económicas que se desarrollaron en los últimos años. Es decir, no hay una cuestión matemática que todos esos votos de Bernie Sanders van a fluir directamente hacia Hillary Clinton. O sea, lo que está apostando Bernie Sanders, además de tratar de ganar la candidatura, es a modificar el discurso y la plataforma del Partido Demócrata, es decir, lograr imponer parte de su plataforma electoral, que es la única que claramente tiene un sesgo mucho más progresista, mucho más a la izquierda que la de los otros dos candidatos. En parte la logró en la primaria porque Hillary Clinton tuvo que modificar parte de sus posturas durante la campaña, pero por supuesto si se llega a una convención abierta en julio, el poder que va a tener Bernie Sanders y todo el sector que lo apoya va a ser mucho más importante para establecer cuáles van a ser los lineamientos y el programa político del Partido Demócrata. Así que me parece que eso es lo que hay en juego. Y aunque no lo logre eso, efectivamente lo que logró hasta ahora Bernie Sanders es muchísimo en términos de lo que se pronosticaba hace algunos meses, ¿no? Donde parecía un candidato apenas testimonial que no iba a poder, digamos, poner en discusión la candidatura de Hillary Clinton, y a pesar de eso, Bernie Sanders, con muchísimo menos recursos económicos, con mucho menos apoyo del establishment del propio Partido Demócrata, logró una candidatura muy competitiva y en términos de el reparto de delegados hasta el día de hoy logró mantener primero viva su candidatura y que sea bastante parejo el conteo si quitamos a los llamados superdelegados que mencionamos antes. Así que creo que hay que prestarle mucha atención a esta elección, en la última gran fecha de las primarias en Estados Unidos, que van a ser mañana, y a cómo se van a reacomodar los dos partidos de cara a la convención, a las dos convenciones que se van a dar en julio, el 18 y el 25 de julio, ¿no?, de los dos partidos. Y ahora bien, pensando en una virtual presidencia de Hillary Clinton, según varios analistas, ¿no?, pueden ver, ¿qué incidencia tendría, ¿no?, toda esta gran carrera electoral que hizo Bernie Sanders, además de esta plataforma que vos mencionabas, pero precisamente ya en un gobierno de Hillary Clinton? ¿Qué aspectos podría negociar, si incluso se asumiría algún cargo? ¿De eso se habla también? Bueno, hay por supuesto hay todo tipo de especulaciones, desde la posibilidad, que yo veo bastante incierta, de que Hillary Clinton le ofrezca la vicepresidencia a Bernie Sanders, hasta, digamos, posicionarse frente a algunos de los ejes de discusión de los próximos años, que van a ser, por ejemplo, qué hacer con el acuerdo transpacífico, con el TPP. Hillary Clinton, como secretaria de Estado en los primeros 4 años de Obama, fue una de las impulsoras del acuerdo transpacífico. El acuerdo se llegó a acordar, valga la redundancia, entre 12 países a fin del año pasado y se firmó en febrero de este año, pero ahora tiene que ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos. Y Obama hace pocas semanas instó a este Congreso, ¿no?, que va a verse modificada en su composición en enero del año que viene, o sea, en noviembre se votan también diputados y senadores, llamó a aprobarlo, a ratificarlo, digamos, este mismo año, lo cual va a ser bastante difícil, claro, porque los tres candidatos que quedan en carrera se mostraron contrarios ahora a avanzar en este acuerdo de libre comercio por cómo va a hacer peligrar puestos de trabajo en Estados Unidos. Bueno, Hillary Clinton tuvo que dar vuelta, tuvo que hacer una voltereta de haber impulsado ese acuerdo, a decir que estaba en contra por la presión de los sindicatos en Estados Unidos y por la propia presión de Bernie Sanders. Bueno, en este punto creo que Bernie Sanders, por ejemplo, podría condicionar mucho más al gobierno y al parlamento, digamos, a los representantes demócratas, ante una eventual discusión este mismo año de aprobar o no el acuerdo transpacífico, lo cual repetimos, va a ser bastante complicado porque es un año electoral, y si los principales candidatos y los diputados y senadores que buscan la reelección se posicionan públicamente en contra del acuerdo transpacífico, después difícilmente lo puedan ratificar, ¿no? Pero bueno, esto apuesta el gobierno de Obama. Y la otra cuestión es que Obama, que logró algunos éxitos diplomáticos en este segundo mandato, va a tratar de aprovechar esa recuperación que tuvo en términos de su imagen en los últimos meses para ser un factor de poder en la campaña electoral. En general, el presidente saliente de Estados Unidos, que ya no cuenta con la posibilidad de una reelección, en sus dos últimos años se lo caracteriza o se lo nombra como el pato rengo, ¿no? Porque ya no tiene poder. Bueno, Obama logra terminar este segundo mandato con una imagen bastante alta en Estados Unidos y va a utilizar esa imagen para tratar de traccionar votos hacia Hillary Clinton y tener incidencia en la campaña electoral. Bueno, todo este juego de fuerzas en el Partido Demócrata va a terminar de equilibrarse o de entrar en tensión de acuerdo a lo que pase en las elecciones de mañana, y así efectivamente vamos hacia una convención partidaria abierta o ya con la cuestión definida y con un reconocimiento de la derrota por parte de Bernie Sanders. Yo en lo personal no tengo demasiadas expectativas en que, más allá de este caudal de votos muy importante que logró Bernie Sanders, logre torcer los lineamientos principales ni del sistema político de Estados Unidos ni del establishment del Partido Demócrata, ¿no? Que tuvo un giro a la derecha muy importante desde los años 90 con Clinton, ¿no? con el que va a ser, digamos, ahora ocupar el rol que históricamente con presidentes varones tuvieron las primeras damas, ¿no? Entonces, tengo muy poca expectativa de que Hillary Clinton pueda desarrollar ni siquiera las cuestiones más progresistas que está proponiendo en esta campaña electoral, ¿no? Por sus propios antecedentes, por lo que este mismo fin de semana recordó Bernie Sanders, ¿no? Que Hillary Clinton es una persona que votó, por ejemplo, en el 2003 por ir a la guerra, por invadir a Irak, a diferencia de Barack Obama, que fue de los pocos senadores que votó en contra. Votó también políticas agresivas contra Libia, contra Siria, es decir, tiene una política exterior más parecida a la de los halcones, ¿no? Así la llamó, claro, Bernie Sanders a Hillary Clinton este mismo fin de semana, ¿no? Por lo tanto, digamos, no creo que vaya a cambiar realmente mucho. Lean, por último, quería preguntarte acerca de una nota que apareció con un comentario tuyo en el Buenos Aires Herald acerca de la posición norteamericana sobre la posibilidad de que Susana Malcorra sea la próxima secretaria general de la ONU. Yo personalmente realmente dudo que eso pueda llegar a pasar, no solo dudo, lo doy casi por descontado de que no va a pasar, pero quería saber cuál era tu opinión al respecto, y sobre todo este posible apoyo por parte de Obama a la candidatura de Malcorra. Bueno, esto fue una nota que salió en el Daily Telegraph en realidad ayer, que después la levantó Telam y sobre eso me consultaron, y mi opinión no es que sea posible, no es que sea probable, pero sí que es bastante factible. Yo en los últimos días, hablando con dos altos diplomáticos de la Argentina, uno más cercano a Malcorra y uno mucho más crítico, los dos me decían que, por supuesto, el ajedrez de este sistema de elección nuevo que está viendo a secretario general de la ONU es bastante incierto y es muy difícil de prever porque ni siquiera se sabe la fecha en la cual se va a terminar de resolver esta cuestión, pero sí que es posible porque Malcorra, digamos, como jefa de gabinete y como figura clave en los últimos meses, digamos, de la gestión de Ban Ki-moon hasta que asumió como canciller de Argentina, trazó una relación con los representantes de las cinco potencias muy importante. La actual política exterior de Argentina tiene que ver con el alineamiento, sobre todo con Estados Unidos. El Daily Telegraph menciona que fue parte de las conversaciones entre Macri y Obama el 23 de marzo pasado, y puede ser una figura que le permita a Obama bloquear la candidatura de de Irina, digamos, está al frente de la UNESCO. De la que está al frente de la búlgara, ¿no? Exacto, que es la que está respaldando Rusia. Claro. Y que cumple... Que en realidad, en teoría, debería ser, por lógica, la que sigue, ¿no? Le tocaría a Europa del Este poner, en este caso, a un nuevo secretario general de la ONU y le tocaría justamente a quien es hoy la secretaria de UNESCO. Bueno, a ver, hay una serie de reglas no escritas en claro, cómo sí, se obvio. Elige hasta ahora, eran procesos secretos, ¿no? Hay un consenso bastante extendido en que tiene que ser por primera vez una mujer, y en cuanto a la rotación geográfica le tocaría a Europa del Este, ¿no? Estas son reglas no escritas. Hasta la última elección eran elecciones prácticamente secretas. En la última Asamblea General hubo distintos grupos de presión que plantearon que había que hacer un sistema de elección abierto, ¿no? Que se esté inaugurando este año, por lo tanto es bastante incierto. Hay 11 candidatos públicos a la elección, de los cuales 5 son mujeres, 8 son de esa región, pero hay abiertas otras posibilidades porque, si bien lo tiene que votar los 193 países de la Asamblea General, esto es la formalidad, desde que existe, digamos, desde que se creó la ONU, en realidad el Consejo de Seguridad de la ONU propone un candidato, siempre uno solo, y después este candidato es ratificado por la Asamblea General. Entonces en realidad lo decide el Consejo de Seguridad, y en realidad no lo decide tampoco el Consejo de Seguridad. Sí, sí, los 5 que tienen veto, digamos. Lo deciden los 5 miembros permanentes. Claro. Es decir, que tiene que ser un candidato de consenso que no sea vetado por ninguno de los 5 que tienen asiento permanente y derecho a veto en la ONU. Por lo y ahí Malcorra no correría con la desventaja de tener que pasar por el veto del Reino Unido, siendo canciller argentina, con la cuestión irresuelta de Malvinas por medio. Esa sería su principal dificultad. Por supuesto, pica en punta la bielorrusa, que está respaldada por Rusia, que viene de la UNESCO, que es mujer y que es de Europa del Este. Ahora, podría estar vetada por Estados Unidos. Hay una neozelandesa, claro, que también tiene posibilidades. Y Malcorra, ¿por qué tendría buenas posibilidades? Primero, porque sería la candidata que estaría siendo apoyada, logró cierto consenso en la región, estaría siendo apoyada por Estados Unidos, y lo que le quedaría destrabar finalmente, como vos decís, es el potencial, digamos, boicot de Gran Bretaña, ¿no? Pero como cita esta nota del Daily Telegraph de ayer, se podría, si Malcorra, que acaba de reunirse no casualmente con el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, si lograra darle seguridad desde que no se va a tocar el tema de Malvinas, que además viene siendo parte de la política exterior de Macri y de Malcorra, es decir, desmalvinizar la política exterior y desmalvinizar las relaciones con Gran Bretaña, si logra ese compromiso, ¿no? Lo cual sería muy grave para la Argentina, porque sí, está, obvio, digamos, no formalmente, pero sí tras la cuerda, digamos, negociando no plantear el tema de la soberanía de Malvinas, podría conseguir el voto o el no boicot por parte de Gran Bretaña, y eso destrabaría quizás el obstáculo más grande que tiene. Por supuesto, no es algo simple, porque como el diferendo entre Argentina y Gran Bretaña por Malvinas, desde la resolución de la ONU de 1965, Argentina tiene en la ONU una carta muy importante, ¿no? Desde la famosa resolución 2065, claro, que insta a los dos países a negociar en forma bilateral el tema de la soberanía, era difícil pensar que un canciller, que un argentino pudiera aspirar a ser secretario general. La última vez, el último intento fue en los años 60, si no me equivoco, y justamente se encontró con el veto británico. Claro, pero bueno, justamente tiene una canciller donde dice, bueno, el tema de Malvinas es un tema que no tiene que entorpecer la relación bilateral, el giro que plantea el actual gobierno de la Argentina en relación a lo que fue la posición de la Argentina y de toda América Latina en los últimos años, esta nueva desmalvinización de la política exterior, fue muy aplaudida por Gran Bretaña. De hecho, Macri con David Cameron tuvieron muy buena sintonía. La reunión de Malcorra con su par británico fue la primera en 14 años, por lo tanto hay muchísimos gestos desde ambos lugares de que hay un proceso de realineamiento de Argentina, no solo con Estados Unidos, sino con Gran Bretaña y las potencias de Europa Occidental. Bueno, quizás lo que no sabíamos hasta ahora es que parte de esas negociaciones tenían que ver también con esa aspiración personal de Malcorra, ¿no? Susana Malcorra, esto hay que decirlo también, cuando en noviembre Macri le ofrece ser su canciller, ella primero dice que su proyecto era presentarse a ser secretaria general de Naciones Unidas, y el acuerdo que hace con Macri es que va a asumir como canciller, pero por unos meses hasta que se produzca este proceso electoral, ¿no? Por lo tanto, esto es una cosa que ya estaba negociada con el gobierno de Macri, y hay que entender una serie de pasos que dio Macri en el vínculo con Gran Bretaña que tenían que ver con esta aspiración de Susana Malcorra, ¿no? Bueno, cita altas fuentes diplomáticas el artículo de ayer del Daily Telegraph, que mencionan que esto fue objeto de negociación, incluso ya lo decíamos, entre Obama y Macri. Uno piensa, bueno, ¿qué es lo que obtuvo la Argentina? Que no obtuvo casi nada de todas las concesiones que dio a Estados Unidos. Bueno, para Macri sería un golazo desde el punto de vista diplomático, claro, colocar a Malcorra como secretaria general de la ONU, ¿no? Y bueno, vemos que esto fue uno de los temas que quizás estuvo conversando, negociando a nivel bilateral, no solo con Estados Unidos, sino también con Gran Bretaña. O sea que no es una cuestión que sea muy probable, pero sí es una candidatura factible, es decir, que cuenta con la anuencia de los cinco grandes, ¿no? Quizás la única duda sería la duda británica, pero por todo esto que estábamos diciendo, tampoco es algo imposible, ¿no? En ese sentido, creo que sería factible la discusión, si sería bueno para los intereses generales de la Argentina y de la región, dada la posición bastante nefasta que tuvo la Cancillería Argentina, claro, cuando se produjo el impeachment contra Dilma Rousseff y recibiendo a José Serra hace dos semanas en Buenos Aires, ¿no? Sí, no, y además con Bergoglio, Máxima, Messi y la canciller como secretaria general de la ONU, ¿quién se bancaría después el medio pelo argento, no? Ya ahí se volvería imposible, ¿no? Sí, Leán, eso demás, pero bueno, cada uno cumplió un rol distinto, ¿no? sí. Una pero viste, como Malcorra en esa posición, yo creo que reforzaría un giro neoconservador en la región, ¿no? Por supuesto, jugaría en otras ligas, ¿no? Pero reforzaría esa política de alineamiento de Argentina para con Estados Unidos. Una de las principales impulsoras, o que la apoyan, y que lo dijo explícitamente, es Susan Rice, ¿no? Que es una, claro, asesora de Obama para la seguridad nacional, claro, muy influyente en Estados Unidos y que cultivó como ex embajadora de Estados Unidos en la ONU cuando Malcorra tenía allí un cargo importante, una relación personal con Susana Malcorra. Así que claramente las posiciones de Susana Malcorra tienen que ver con defender el statu quo internacional y sobre todo la posición de Estados Unidos en ese statu quo internacional. Una última pregunta quería hacerte, Leandro, acerca de este tema, más relacionada a la especulación también que a la información, pero bueno, sobre todo a partir de la semana pasada, de lo que fue el decreto que le da, otorga más poder a las fuerzas militares, se rumoreaba, ¿no?, por lo bajo, la remota posibilidad, por lo pronto, de la instalación de una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego, por lo menos fue lo que algunos medios nacionales hablaron, ¿no? En ese sentido, mi pregunta es, bueno, si Estados Unidos propicia esta candidatura, imagino que algún tipo de negociación con la Argentina tendría, además de todas estas cosas que nos contaste. Sí, pensar, bueno, en esa posibilidad es algo muy lejano. A ver, eso explícitamente se vienen, incluso se firmaron una serie de cuestiones sobre cooperación militar y de seguridad entre Estados Unidos y la Argentina. Ya hubo varias misiones. Sí, hubo una hace dos semanas. En febrero, pero también misiones del Ministerio de Defensa en los últimos días. Esto se hizo público y manifiesto. También se firmaron acuerdos de cooperación entre Obama y Macri el 23 de marzo pasado, que tiene que ver con la compra de armamento, que tiene que ver con retomar a las operaciones militares conjuntas y que tiene que ver con algo, me parece muy peligroso, que impulsa a Estados Unidos en toda la región, que es la difuminación de la frontera entre seguridad y defensa, ¿no? Aquello que en nuestra Constitución está bien separado, es decir, las Fuerzas Armadas no pueden participar en actividades de seguridad interna, que de distintos lugares se trata de correr esa frontera o difuminarla, es decir, que las Fuerzas Armadas puedan combatir el narcotráfico, ¿sí?, que puedan entrar en la Villa Miseria, que puedan participar en operaciones que tienen que ver, ¿sí?, con las Fuerzas de Seguridad y no con las Fuerzas Armadas. En el marco de ese proceso, ¿no?, el decreto de Macri de la semana pasada, dándole más autonomía a las Fuerzas Armadas, y lo que se hizo público sobre una posible base científica, entre comillas, de Estados Unidos en Ushuaia para monitorear la Antártida, es muy preocupante porque tiene que ver con la política de Estados Unidos. Viene desplegando en los últimos 10 o 15 años, que es abrir una cantidad de bases militares de nuevo tipo en toda América Latina y en el Caribe, ¿sí?, que con la excusa de poder hacer frente a catástrofes naturales o a nuevas amenazas, ¿sí?, que no son las amenazas tradicionales de defensa, se instalan y se van desplegando por distintos países de la región. Hace pocos años tuvimos en el Chaco una llamada base humanitaria, pero que era una base que estaba administrada por el Comando Sur. Cuando esto se hizo público, se generó un escándalo relativamente importante y esa base, que estaba muy cerca de la triple frontera, terminó siendo cerrada y trasladada a Chile, ¿no? Bueno, la posibilidad, ¿sí?, ese tanteo que van haciendo de establecer una base en Ushuaia, muy cerca de un canal bioceánico estratégico y muy cerca de la disputada Antártida, es muy preocupante, ¿no? No hay mucha información, por supuesto, al respecto, porque esas cosas se mantienen en el máximo secreto posible, ¿sí? Pero la mera explicitación de esa posibilidad creo que nos tiene que generar alarma, preocupación y estar atentos sobre un tema que es clave, ¿no? Porque los procesos de reversión de las instalaciones de estas bases militares son dificilísimos, ¿no? Ecuador, de los pocos que pudo cerrar una base militar, la base de Manta en el 2009, es un proceso muy complejo y muy difícil, ¿no? Más bien, siempre que se abren estas bases militares, después se mantienen en el tiempo, incluso con cambios de regímenes políticos y de gobierno. Por lo tanto, hay que prestar muchísima atención porque desde el gobierno se va avanzando en el vínculo de las Fuerzas Armadas locales con Estados Unidos, en darle mayor poder a las Fuerzas Armadas y en ir tanteando a lo que sería muy peligroso, que es abrir una base de Estados Unidos en la región. Así sea, tenga el eufemismo de una base humanitaria, de una base científica o de una base no explícitamente militar. Lean, te agradecemos muchísimo. La verdad es que se nos refue el tiempo, pero siempre es muy interesante poder charlar con vos. Así que nada, obviamente acá el espacio siempre está abierto y un gustazo poder charlar con vos cada tanto. Un abrazo, Juan Ignacio, Federico. Hasta la próxima.